porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Mataremos riendo, expropiaremos riendo y la sociedad caerá, la patria caerá, la familia caerá, todo caerá después de que nazca el hombre libre, el que nace que ha aprendido el arte dionisíaco de la alegría y la risa a través de las lágrimas y la tristeza. Ha llegado la hora de ahogar al enemigo en sangre, ha llegado la hora de elevarnos la mente con sangre, suficiente, suficiente. Mientras el poeta transforma su lira en una daga, mientras el filósofo transforma su sonda en una bomba, mientras el pescador transforma su remo en un hacha formidable, cuando el minero sale de las cuevas insoportablemente oscuras, armado con su brillante hierro, a medida que el agricultor transforma su fructífera pala en una lanza de guerra, a medida que el obrero transforma su martillo en una guadaña y una cortadora, adelante, adelante, oh destructores alegres, bajo el borde negro de la muerte conquistaremos la vida riendo, y lo haremos nuestro esclavo riendo, y nos encantará reír, ya que las únicas personas serias son aquellas que saben cómo participar activamente riendo, y nuestro odio se ríe, risa roja, adelante, adelante, por la destrucción de la mentira y de los fantasmas, adelante para la conquista completa de la individualidad y de la vida. Risas Rojas, Storm of Sedition, están escuchando Confrontación de Ideas. Ah! noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con la canción de esta banda llamada Storm of Sedition, o esta banda de Victoria en la Columbia Británica en Canadá. Esto estamos sacando de su tercera producción, que salió el año pasado, que es Howl of Dynamite, sería como el aullido de dinamita. Y la primera, bueno, el texto que leímos al principio es la canción que escuchamos después, que es Risas Rojas. Y bueno, esta banda que sería como algo como Blackened Cross, con miembros de Iskra, también una de nuestras bandas anarquistas favoritas. Bueno, pues tiene esa onda black metal, un poco más de death, pero definitivamente con el cross punk que caracteriza pues a la gente que está en esta banda, en sus bandas anteriores o en sus proyectos paralelos. Quisimos iniciar con esta banda porque pues es una banda tremenda, tanto musicalmente como letrísticamente. Yo creo que para cuando hacemos el programa, de repente nos ponemos a escuchar pues mucha música, y esta no es la excepción. La verdad es que tenía muchísima apatía por hacer el programa esta tarde noche, muchísima. Estuve tentado simplemente a no hacer nada y dejar correr la música, pero esta es una de las bandas que teníamos por ahí guardadas y tenía que salir. La música es una bofetada, un golpe directo, pero lo que caracteriza esta banda es definitivamente las letras. Es una banda, Storm of Sedition, que es un ataque vocal a dos voces. Y bueno, también es una banda, yo creo que tendría que ser como Blackened Cross Punk, pero que es un proyecto que yo dice es amoral, antihumanista e individualista, como una expresión de su rechazo a este mundo de dominación y esclavitud, y sobre todo su odio a la civilización y su deseo de anarquía. Vamos a escuchar una, bueno, no una más, vamos a escuchar varias más de ellos y de ellas, pero a continuación vamos a escuchar una que se llama precisamente la que da nombre a su producción, que sería como el aullido de dinamita. Y esto habla sobre los anarquistas ilegalistas. Nos dice cómo hay gente que pide la revolución, pero bueno, sería sin sangre, nos dicen. Pues, y nos dice también que siempre ha habido anarquistas que violaron los códigos morales sagrados de la sociedad y actuaron sobre sus deseos atacando el orden establecido con total desprecio por la creencia humanista en la santidad de la vida humana. Y también nos dice que muchos últimamente intentan borrar esta historia en un esfuerzo por retratar a los anarquistas como progresistas iluminados, haciendo la buena obra de la sociedad en un patético intento de apelar a las masas. Nos dicen también, pero no serán olvidados los ilegalistas que sabían que la única manera era vivir una vida de crimen para robar a la sociedad que trató de robarles sus vidas. Y no dudaron en destruir a sus enemigos, a los feroces atacantes anarquistas que se enfrentaron al sistema de explotación y dominación con armas en las manos, balas, bombas, bueno, y demás. Es tremendas las letras de Storm of Sedition, un alegato ilegalista y anticivilización. Y esto lo vamos a ligar porque este pasado 20 de noviembre fue un aniversario luctuoso más de Buenaventura Durruti, que fue asesinado un 20 de noviembre de 1936. Y me gustó mucho esta canción, Aullido de Dinamita, porque últimamente se ha dado mucho mucho eso, sobre todo en las redes sociales, de retratar ya sea a Ricardo Flores Magón o en su caso a Durruti. Dice por ahí, leyendo un post de redes sociales, dice: anarquistas de verdad, los de pacotilla no son anarquistas, son nihilistas vestidos de negro con tapabosca, con tapaboca que rayan en las paredes, leeres de burgueses y destrozan los bienes públicos, fantaseando que con eso hacen la revolución. Y ponen una foto de Durruti, donde decía que, bueno, Durruti fundó bibliotecas. Y esto lo ligaba con esta quema de una librería, que es una tienda, es una tienda de libros, ¿no? Donde venden libros, donde pueden vender cualquier libro. Pero son cosas totalmente distintas. No sé si esta gente se olvida que Buenaventura Durruti formó parte de grupos justicieros en su momento. Entonces, no sé, al igual que Flores Magón, ¿no? Pues era hacer la revolución, y en la revolución sabemos que hay sangre y muerte. Y bueno, pues Durruti, con ese expropiador, estuvo en una, digamos, en una gira por América, Sudamérica, expropiando en los bancos, pues precisamente para sacar dinero y pues para la revolución. También fue parte de los solidarios, no olvidemos. De veras es una historia muy, muy interesante su vida, de total abnegación hacia la rebelión y la revolución. Deberían de buscarla si no lo saben, al igual que de Flores Magón. Pero esta gente que habla de ellos, los intenta blanquear muchísimo. No, compañeros, estos anarquistas eran de gatillo fácil y pues definitivamente no se paraban ante nada. Las cosas como son, y esto es lo que nos habla también esta banda, Storm of Sedition. Esta es la recomendación de la semana, pero no solo la música, sobre todo las letras son tremendas. Así que bueno, pues vamos a escuchar una más y regresamos aquí a Confrontación. estamos de nueva cuenta después de escuchar el aullido de la dinamita con Storm of Sedition. Pues vamos a seguir, escuchando o algo más de ellos, de ellas. Y a continuación sería una que se llama Mocking the Sacred, sea como burlarse de lo sagrado. La letra es enorme realmente. Pero bueno, vale la pena. Voy a leer solo casi lo último. Dice: bueno, el ciudadano es acrítico hacia el poder y la dominación que son infligidos sobre ellos desde el primer día y están muertos. Se convierten en autómatas mecanizados sin vida, meras extensiones del proyecto industrial, nada más que trabajadores y consumidores sirviendo a esta gran civilización. No harán nada más que trabajar hasta que mueran domesticados, subyugados, seres patéticos abrazando una ideología esclava, reproduciendo la base de las relaciones sociales que son la base de su propia prisión de la sociedad. Rechazo este mundo, quiero desentrañar el tejido moral de todo y destruir su fundación. No soy un buen ciudadano moralista, quiero anarquía caótica y la destrucción total. Esto dice entre muchísimas cosas, porque realmente la letra es muy larga, de burlarse del sagrado. Pues también ahí mandamos saludos a toda la pandilla que siempre se conecta con nosotros y nosotras aquí en Confrontación de Idea. Y bueno, pues seguimos con esta pandemia, ya estamos llegando al final del año y pues nada, sigue todo exactamente igual, si no es que peor. Los eventos, por ahí ya hay algunos eventos, no como se quisiera. Hay que hacerlos si se puede, pues a veces de manera un tanto muy subterránea, porque pues no hay permisos. No hay permisos para ciertas cosas, ¿no? Se supone que no debe haber fiestas, pero casualmente políticos, artistas y demás se casan, hacen fiestas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Obviamente que si nosotros se nos ocurre hacer una tocada con 30 personas, sobre lo más seguro es que llegue la policía y no la clausure, ¿no? Pero por ahí ya hay unas propagandas, va a estar Atóxico y Anarcus en León y también va a estar en San Luis Potosí, o sea que está aquí muy muy cerquita. Ya me parece que es la próxima semana o el segundo sábado de diciembre, ahorita se me escapa, chéquenle. Va a estar Atóxico y Anarcus en San Luis Potosí y en León. Y ya pues ahí se vienen más cosas para enero, que esperemos que esté más tranquilo, más relajado todo esto y ya podamos tocar y hacer eventos que ya son muy necesarios. Por lo pronto pues seguiremos aquí en la radio pasando pues mucha música y pues a veces dando nuestra muy humilde y nada importante opinión. También, como siempre, ya se dieron cuenta, la semana pasada estuvo nuestro queridísimo amigo El Bachas hablando sobre cine. Hoy será la segunda parte, seguramente habrá otra, será en tres partes, porque su participación es un poco larga, muy interesante, pero un poco larga definitivamente, y tuvimos que cortarla, pero no se la pierdan, y seguramente en próximas emisiones seguirá participando. No olvidemos también que el Cine Sin Reflectores está o estaba haciendo ahí unas muestras siempre de cine, siempre de manera autónoma, de manera pues hazlo tú mismo, que eso no significa que no sea interesante ni que no sea de calidad, es de calidad y son muy interesantes, son cosas que no veríamos obviamente en un cine, en un Cinépolis o lo que fuera, realmente no es para ese público, pero son muy interesantes. Les enviamos el saludo para El Bachas y toda la pandilla que conforma Cines Sin Reflectores. Vamos a escuchar entonces esta de Iskra con Burlarse de lo Sagrado y pues regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Yeah! esta canción que es burlarse del sagrado. Pues vamos a poner una más de Storm of Sedition para pasar a otras bandas que tenemos por aquí que queremos programar esta noche. Y bueno, pues ya lo de siempre, que se cuiden. Y ya que estamos con esto, esta banda, la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Guerra Eterna, Eternal War. Y habla, bueno, pues, como habla de rechazar, de negar, de cómo se niega, negarse a tener la mente infectada por las narrativas de odio, el orden y el control. De negarse a vivir en la servidumbre como obrero y esclavo, como ellos llaman, en prisiones urbanas al aire libre, hogar de las masas domesticadas, mayores logros de la civilización y símbolos de miseria y sufrimiento, monumentos a la explotación y la esclavitud. Y bueno, pues habla también del deseo sin restricciones por la libertad, pues hasta final hacerlo y cómo pues, contribuir a la desaparición. Y el último dice que nunca lo destruiré, pero el odio que siento hacia la civilización nunca morirá. Y esto pues nos lleva también a lo que estamos viviendo con esta pandemia que nos obligó a parar este tren de vida. Como habíamos dicho en anteriores emisiones, esta pandemia fue el freno de emergencia que detuvo esta vida y nos está obligando a redefinir toda nuestra vida, todas las formas de relacionarnos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, cómo nos relacionamos, incluso con la vida misma, con la naturaleza misma. Vemos de qué sirve tener a veces tantas cosas para consumir si no nos sirven absolutamente nada, y lo que nos serviría no podemos ya hacerlo, ya no podemos acceder a ello. Entonces, que nos sirva esta pandemia y esta reclusión entre comillas, porque definitivamente los que aún tenemos trabajo, pues tenemos que salir a trabajar. Pero eso también tenemos que replantearnos si queremos seguir siendo parte de esta sociedad que nos está llevando al colapso. Esta pandemia, después de esta pandemia vendrán más. Seguimos insistiendo en esto porque es algo que tenemos que replantearnos. Cómo estamos llevando nuestra vida actual en todos los ámbitos. Incluso nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones amorosas. Todo eso tenemos que replantearlo y aprovechémoslo. Cuidémonos, porque esto no acaba aquí. Tenemos que también poner un alto a todas como parte de la pandemia, nos quieren seguir controlando por parte de las aplicaciones. Como dice, ¿no? Dejar nuestra libertad por la seguridad. Bueno, pues si dejamos una, no merecemos la otra. Vamos a escuchar entonces Guerra Eterna con Storm of Sedition, esta banda de la Columbia Británica, Victoria en la Columbia Británica en Canadá, de su producción Howl of Dynamite, que será como el aullido de dinamita. Pues están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. bueno, pues vamos a presentar a otra banda. Esta es una banda de la ciudad de Chihuahua, allá hasta el norte. Y bueno, pues es una banda que se llama Acto de Odio. Es una banda de D-beat, raw punk y hardcore, muy muy crudo. Y como dicen ellos, formados durante el tiempo oscuro, desolado y casi olvidado de la escena punk a principios del 2019 en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, pues sí, te conocen, una banda relativamente nueva, pero también mantienen el ritmo vertiginoso y crudo del D-beat ochentero. Nos dicen canciones cortas, sin lujos, sin reflexiones contemplativas sobre asuntos delicados y sobre todo sin melodías. Y así suenan, solo enfocados a la predicación del caos, el odio, la vanidad y el ego que nos rodean estos tiempos. Dicen Acto de Odio están influenciados y agradecidos por el legado vivo de The Church, Anti-Cymex y otras grandes del D-beat. Y tienen una nueva, tienen la, una grabación de 7 tracks que se llama igual, bueno, Acto de Odio. Y bueno, pues dicen es un viaje lleno de ruido. Y la grabación fue lanzada en febrero del año pasado, en el 2019, a través de Nación Libre Records. No tienen redes sociales, solamente por el Bandcamp, pero en su Bandcamp, por cierto, pueden ahí meterse a nacionlibre.net. Y en nacionlibre.net, bueno, pues hay pues noticias, ediciones de bandas también de por allá del norte. Y eso está chido porque hay desde folk punk, que más por ahí vemos algo de rock and roll. Bueno, pues ahí tienen este Adayet también, el punk de Chihuahua. Pues son a veces nos centramos mucho en el centro o en la frontera, sobre todo por Tijuana, por esas bandas, pero pues hay otro lugar donde está haciendo un montón de cosas y Acto de Odio es una de ellas. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, una que sería precisamente, lleva por nombre Acto de Odio, y junto con la canción Nada, y regresamos. We'll be right back. rápidamente regresamos. Sí, bueno, pues este acto de odio está formado por Luis Ramón en guitarra y voz, Brian Chavira en la batería y Alan Vargas en el bajo. Ahí está, échenle un vistazo en su Bandcamp. Si pueden, ahí también descarguen las canciones. Tiene un costo, pero pues es una manera también de apoyar a las bandas. Pues no hay más nada que hacer ahora. Hagámoslo de esta manera y sobre todo pues démosle una escuchada. También es muy importante conocer nuevas bandas. Siempre a veces nos quedamos con las más famosas o las que ya conocemos y les damos seguimiento, bla bla bla bla, pero también tenemos que conocer bandas nuevas. Siempre decimos, todas nuestras bandas favoritas comenzaron así, entonces tenemos que apoyarlas y apoyarles. Pues ahí está. Vamos a escuchar dos canciones más. Odio, que es una canción corta, pero realmente fue de mis favoritas de este disco de Acto de Odio. Y también una que se llama Nubes Negras. Y regresamos con todas y con todos ustedes. Yeah. importante tener en cuenta que a partir de los años 70s, 80s, va a empezar a haber una producción, digamos que diferente en el sentido cuantitativo, a diferencia de lo que vimos antes, sobre todo en los 50s, 60s, en donde pues, el aumento en las producciones va a empezar a tener mayor presencia. Y pues bueno, los 90s y particularmente en esta época que venimos del cambio de lo análogo a lo digital, el acceso a las diferentes tecnologías para poder producir, pues bueno, van a empezar a generar que más personas, que más individualidades o colectivos empiecen a acercarse a este tipo de tecnologías y a tener una mayor preocupación por construir, por producir, por generar materiales audiovisuales, tanto en la ficción como en el documental, creo que más en el documental, que permitan, ¿no?, hacer una recuperación de toda la memoria de tanto histórica como colectiva de todo este universo que plantea el anarquismo, sus ideales, sus digamos los personajes que han estado y que han construido como parte de toda esta historia, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque anteriormente en la cuestión antes de la era digital, pues obviamente producir una película era costoso, ¿no? Por el peso, las dimensiones de los equipos, como por acceder a este tipo de tecnologías, pues era caro, ¿no? Entonces también a eso se debe un poco la producción de materiales, pues bueno, no fuera, digamos, tan grande, a diferencia del cine comercial, ¿no? El cine industrial, que pues bueno, ahí sí son otros temas que jamás se van a ver comparados, no va a haber punto de comparación. Entonces, regresando al tema de la cuestión digital, va a ser importante, pues bueno, esto que ya comentaba, este mayor acceso, ¿no? Hoy los dispositivos, pues bueno, no es que sean baratos, pero al menos sí, más baratos que en la era análoga, sí lo son. Entonces, pues bueno, hoy mucha gente, sin necesidad de vincularse con agencias, con casas productoras, sin financiamiento inclusive del Estado, que es ahí donde cobra la fuerza, como este cine autogestionado empieza a meterse, a recuperar como toda esta información que ahí ha estado, ¿no? Entonces, razón de eso es que estas convocatorias que están cobrando mayor fuerza o están apareciendo cada vez en más puntos del mundo para poder convocar a gente que está ligada de esta forma autogestionada al cine, a la producción audiovisual, tanto ficción como documental, pues bueno, se expongan, se compartan y sobre todo que se dialogue, ¿no? Que es una parte muy importante que está ahí presente y que también es otra forma, es otra cuestión ahí que poco hemos explorado, pero que yo lo veo como una actividad que está cobrando bastante fuerza y que en el corto tiempo vamos a estar viendo muchos llamados, muchas convocatorias de este tipo, en donde vamos a poder dialogar, expresar, compartir estos materiales, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, algo bien importante también que habría que tener en cuenta es que si bien muchos de estos llamados son a festivales, algo que hay que precisar es que no es un festival, digamos, en el formato de los que convocan las grandes academias, el cine comercial, el cine industrial como Hollywood, que llama y da Óscares, que da premios, ¿no? En donde, pues bueno, se reúne la crema innata del cine comercial Esto, pues más bien es como al mismo tiempo es como una mofa, ¿no? Llamar un festival de cine anarquista es llamar pues a este encuentro en donde no va a haber ver premios, en donde no interesan los reflectores, en donde pues bueno, cumpliendo como con los filtros o las especificaciones de la convocatoria que cada grupo genera cuando convoca, pues bueno, se está ahí la gente que quiere compartir el material, ¿no? Hoy en día mucho material puede ser compartido o visualizado en redes sociales como YouTube, pero precisamente muchos de los materiales que se exhiben en estos festivales, pues muchos de ellos no están en, o la gran mayoría no está en YouTube, ¿no? Y no es que sea una cuestión de que quienes producen estos materiales no lo quieran subir, sino que algo en lo que se ha compartido en los diálogos, en las reflexiones, es que precisamente no están porque hay que generar los espacios en donde nos podamos encontrar para hablar. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y solamente pudimos poner dos bandas, Storm of Sedition y Acto de Odio. Tuvimos la participación de nuestro querido amigo El Bachas con Cine Sin Reflectores. Falta todavía la tercera parte que ya estaremos escuchando la próxima semana. Por cierto, ya el primer sábado de diciembre es nuestro aniversario, que sería técnicamente el próximo programa. No podemos dar regalos ni nada porque pues no se nos permite por el momento, pero bueno, ya veremos después con más calmita. Pues escuchamos a Storm of Sedition de Victoria de la Columbia Británica, Acto Odio de Chihuahua y la participación de Cine Sin Reflectores. Nos escuchamos la próxima semana. Hoy fue dos bandas, pero música realmente pues para volar la cabeza. Esto fue todo. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.